verdad, nosotros, mira, recién en este momento vengo del SINAME, que es el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias, y estaba monitoreando todos los incendios en todas las provincias, y no tenemos reportado ni un incendio en la provincia de Santa Fe ni en la provincia de Entre Ríos. No sé de dónde saldrá ese humo. En varias provincias, tenemos todavía 5 provincias con incendios forestales o rurales, pero no tenemos, vengo del SINAME en este momento, no tenemos reportado ningún incendio en la provincia de Santa Fe. Las últimas noches se sintió fuerte, lunes por la noche, martes por la noche, se ha sentido el olor a humo que llegaba producto de los incendios, y bueno, en redes sociales lo que uno puede chequear, y también lo que habla con otros colegas, están en esa misma situación o el mismo reclamo. En el Sistema Nacional de Monitoreo de Emergencias no tenemos reportado ningún incendio ni en Santa Fe ni en Entre Ríos. Quizás pueda ser de algún basural o de algún otro lugar, pero estas alertas son automáticas, se cargan inmediatamente. El sistema de monitoreo de emergencia está online las 24 horas del día, los 365 días del año. Nosotros acá en el SINAME tenemos personal de guardia las 24 horas todos los días. Y ya te digo, yo voy personalmente todos los días al centro de monitoreo, que está conectado satelitalmente, y más allá de lo que se carga manualmente de las provincias y de distintos organismos, no tenemos en este momento reportado ningún incendio ni en Santa Fe ni en Entre Ríos. Bien, bueno, lo celebramos, lo celebramos sin dudas. Nosotros también, porque la verdad que ahí vos sabés que se ha trabajado durante 7 meses con muchos recursos, tanto provinciales como nacionales. Se han invertido, se ha hecho un gasto importantísimo con recursos nacionales y provinciales para combatir los incendios. Pero te insisto, en este momento no tenemos reportado ningún incendio. Por eso a mí me llamó la atención también que me hagan estas consultas. Puede ser fruto de alguna otra cuestión, no sé si algún basural, alguna otra cuestión, pero incendios forestales no tenemos reportado en Santa Fe. Para consultarle puntualmente sobre el tema de los incendios en general, o más que nada yendo a las causas, independientemente de si son ahora o los incendios anteriores, en distintas oportunidades se ha denunciado la intencionalidad de estos incendios, es decir, que eran fuegos que se originaban adrede. Distintos funcionarios, distintos dirigentes políticos se han pronunciado en ese sentido. Lo que resta preguntarse es cuál es la intencionalidad que hay detrás, qué mirada tiene sobre el tema. Bueno, yo personalmente ya lo he expresado, no ahora, sino ya desde hace algunos meses. Nosotros, y de acuerdo a la opinión de los expertos incluso, no tenemos duda de que esos incendios son provocados, ya sea tanto para renovación de pasturas, limpieza de campos, pero tampoco descartamos, y esto yo lo planteé en todos los niveles, incluso al mismo gobernador de la provincia, es que podía haber también alguna intencionalidad política detrás de esto. Porque a mí me llaman particularmente la atención incendios provocados en zonas muy urbanizadas, en banquinas de las rutas. Ha habido muy importantes incendios en las banquinas y en los laterales de la traza de la autovía Santa Fe Rosario, en la traza de la autovía desde el túnel subfluvial hasta Santa Fe, la ruta 168, y también en el complejo de la 174 Rosario Victoria. Y ahí no hay vacas, ahí no hace falta renovación de pastura ni limpieza de campo. Entonces, ¿quién incendia en esa zona donde no hay hacienda, ni sembradío, ni nada que requiera limpieza de campo? La única explicación es que hay otro tipo de intencionalidad. Por otra parte, nosotros, tanto desde la provincia de Santa Fe como desde el gobierno nacional, se ha aportado a la justicia federal la geolocalización de absolutamente todos los incendios. Ya me tocó, ya siendo funcionario nacional, coordinar el viaje desde la Superintendencia de Incendios, que hacen monitoreo y peritaje de daño ambiental. Viajó personal de la Policía Federal especializada en el tema. Esto lo coordinamos con la Protección Civil de la provincia. Estuvieron la semana pasada trabajando en las islas haciendo peritajes a pedido de la Fiscalía Federal de Entre Ríos, y obviamente los resultados de ese peritaje se tienen que aportar a la Fiscalía Federal de Entre Ríos. Sinceramente desconozco los resultados porque es una cuestión de la justicia, ¿no? ¿Pudo ver la noticia de que se encontraron maquinarias utilizadas para la construcción de terraplenes o de caminos allí en la zona de humedales que se conoció en estos días nomás? Claro, pero sí, yo tengo esa información, pero te digo una cosa, son territorios provinciales donde tienen que intervenir las provincias tienen su autonomía. Tenemos un país federal y si bien las provincias requieren por allí, ya sea el Ministerio de Seguridad, al cual yo pertenezco, o al Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, o al INTA, o a algún otro organismo nacional, siempre estamos a disposición para coordinar tareas, pero los primeros que tienen que hacer ese tipo de investigaciones y son los gobiernos provinciales. Y en todo caso, de que tengan algún tipo de requerimiento de un organismo nacional, lo único que tienen que hacer es plantearlo y nosotros estamos a disposición para eso. Pero me imagino, digo, el trabajo que vienen haciendo ustedes junto a los brigadistas, que es un trabajo, la verdad, admirable, incansable desde hace varios meses, que se conozcan ese tipo de noticias o noticias de que se ha encontrado gente con bidones de nafta, debe causar una indignación muy grande. Sí, eso es verdad. Se ha encontrado en la traza de la 168 personas con bidones de combustible y dinero. Lo mismo ocurrió en Villa Constitución y también en la ruta 174. Se le dio intervención a la policía le dio intervención a la justicia, y sinceramente son causas judiciales que nosotros no tenemos acceso a esa información, digamos, porque son cuestiones que la maneja la justicia. Yo planteaba en algún momento de alguna intencionalidad política en esos aspectos. La última que le hago, Gabriel, un panorama general de los incendios en distintos puntos del país. ¿Cuáles son las zonas más complicadas actualmente? En este momento tenemos incendios forestales en 5 provincias. Tenemos en Córdoba, en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta. Están trabajando los distintos sistemas de bomberos voluntarios de las provincias. Y tenemos desplegada una brigada forestal de la Policía Federal trabajando en este momento en la provincia de Córdoba, que lo ha solicitado Protección Civil de la provincia de Córdoba. Eso fue el sábado. El domingo inmediatamente se desplegó la brigada forestal de la Policía Federal y todavía sigue trabajando allí porque los incendios en Córdoba todavía están activos. Y bueno, digamos que la mayor preocupación en este momento está en la provincia de Córdoba y en la provincia de Tucumán, donde están los incendios más